Le doy la bienvenida y supongo que estará muy contento porque ha vuelto a los escenarios, al reencuentro con el público. Hola Mati, querido, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gaby, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Sí, vos lo has dicho, contento. Qué bueno. Bueno, estuve viendo que estuviste presentándote en el fin de pasado, el fin de largo, por varios lugares. Sí, mirá, nosotros ya de lleno volvimos bien a trabajar a principio de mes. Con el fin de semana ahí que metimos fecha triple y desde ahí por suerte no hemos parado. Vos lo dijiste, estuvimos el fin de pasado tocando, metimos Toay, metimos Santa Rosa, metimos Victorica, estuvimos también por Colonia Barón, por Santa Isabel. Así que bueno, a pleno, Mati, volviendo. ¿Qué se siente volver ahí al reencuentro con el público después, bueno, de todo este año de parate, por así decirlo? Ya lo habíamos charlado hace un par de meses, que estábamos ahí en la incertidumbre total, pero bueno, ahora la realidad es otra, y la alegría sí, también. Mirá, en un principio alegría de volver a encontrarse con esos amigos, los colegas que tiene uno, volver a encontrar el ambiente, la gente peñera, los bailarines, sí, la gente que disfruta, que ama la peña y siempre está ahí, viste, sacando la entrada y después disfrutando el momento y ese momento especial del show, sí, para volver a encontrarse, para volver a cantarle a la gente, para volver a decir sus cosas mediante la canción y cantando lo que a uno le gusta. Así que una mezcla de alegría, una mezcla de nervios, una mezcla de ansiedad, todo como si fuera la primera vez que uno sube a un escenario. Tal cual. Bueno, pero vos de todos modos no paraste, ¿sí? Me imagino que conociéndote un poquito seguiste practicando, cantando ahí una zambita por las redes sociales y demás. Sí, viste, bueno, como hablábamos en la charla la otra vez, se buscaron muchas herramientas, muchas cosas nuevas que se inventaron ahora en tiempos de pandemia, de cuarentena, y por eso también seguimos ligados a esto que uno tiene como hobby, sí, aparte de ser su pasión. Pero bueno, vos lo dijiste, nunca dejamos de cantar, nunca dejamos de ensayar, ampliando el repertorio, solamente haciéndolo para disfrutar el vicio. Sí. Mati, ayer estuviste en Victorica cantando ahí por el Día de la Madre, ¿puede ser? Exacto, ayer estuve en mi pueblo, en Victorica, en una jornada ahí organizada por la MUNI, la municipalidad. Sí. Estuvimos ahí junto a otros artistas ahí del pueblo, grandes amigos. Estuvimos ahí haciendo un par de canciones en el festejo que fue el Día de la Madre. Qué bueno. Bueno, y de ahora en más, ¿qué se viene? ¿Se puede saber algo? ¿Adelantar algo? Bueno, mirá, se están empezando a cerrar las fechas de los festivales grandes, porque hay muchos que ya han confirmado que van a hacer. Otros están ahí, viste, en la espera, que sí, que no, pero bueno, por suerte ya se están cerrando muchos. Se viene otra vez Santa Rosa, se viene Rub Canelo, se viene Pico, Victorica también. Por suerte ya de poquito, esto es mucho en el día a día, ¿viste? Sí, tal cual. A lo mejor por ahí te llaman a mitad de semana para el fin de o para la semana próxima. Se está abriendo mucho, se está haciendo mucho la movida, entonces te salen trabajos muchos así sobre la marcha, digamos. Sí, ni hablar. Bueno, lo importante es esto, ¿no? Que estábamos charlando, volver a los escenarios, volver a reencontrarse ahí con el público, el calor del público que es inigualable. Sí, aparte vos imagínate, yo estuve para el fin de semana largo, estuve en el Festival de las Colectividades, sí, la fiesta de las colectividades, sí, en Colonia Barón, y había 8.000 personas, entonces pararse arriba del escenario después de tanto tiempo, volver a encontrarse, como te decía, con la gente que uno ya está acostumbrado a ver en los festivales, en las peñas. Sí. O solamente pararse y ver tanta cantidad de gente, llega un momento, ¿viste?, que uno se asusta entre las luces, el sonido. Sí. Así que fue como un desafío bastante importante y fue recordar esos momentos, esas esas primeras fechas, digamos, hace un par de añitos atrás, cuando todo este proyecto comenzó. Ni hablar. Mati, ¿quiénes te acompañan en los escenarios? En este momento no estoy trabajando con banda completa. Uh-huh. Más que nada por una cuestión de comodidad, de viaje, por una cuestión obvia, económica. Uh-huh. Así que bueno, por el momento a muchos lugares voy con un solo músico, un amigo de Victorica, Pedro Pinedo, y por ahí suelo ir con dos, con Marce Luna de Colonia Barón y Axel Vázquez de acá de Santa Rosa. Pero me estuvo también acompañando Juan Torrano de Colonia Barón también. Y de a poquito ahí vamos viendo si se puede volver ya con banda completa o ir con uno o con dos músicos. Claro, sí. Bueno, lo importante es volver a los escenarios, volver a agarrar la ruta, conectarse con los distintos pueblos, las distintas fiestas y demás que tanto nos hacía falta. Exacto, el calor de la gente, el volver a viajar, el volver a preparar, a dejar todo listo en la semana, porque sabes que en el fin de vas a estar viajando, vas a volver tarde a tu casa, vas a dormir poco. Sí. Todo, volver a cantar, volver a ensayar, todo lo lindo que tiene no solamente el estar arriba de un escenario, sino todo lo que eso conlleva, los días previos, los días después, el volver al ruedo. Ni más ni menos. Mati, bueno, de mi parte te mando un abrazo gigante. Sé que ahí está la familia escuchando, como siempre, a pleno, siguiendo todo. Bancando los trapos. Sí, como siempre, como debe ser. Y bueno, me alegro y espero poder disfrutar de algún espectáculo tuyo, por supuesto. Ojalá así sea, Gaby. Bueno, ya sabes, estás invitada a los festivales de por aquí. O bueno, si tenés ganas de viajar. Por supuesto. Así que bueno, pero agradecerte una vez más a vos por esta posibilidad de difundir lo que retomamos después de este parate. Y sobre todas las cosas a la radio, como lo dije la otra vez, porque ustedes, al ser medio de comunicación, tranquilamente podrían elegir no difundirnos, no pasar nuestras canciones y todo lo contrario. Siempre que se habla de artistas pampeanos o artistas jóvenes, siempre están ahí apoyando o divulgando dónde vamos a estar, o simplemente sacándonos al aire para que contemos un poquito cómo venimos trabajando. Así que muchísimas gracias también a la radio y a todo ese equipo maravilloso que, por lo que sé, te han dejado sola. estoy bien acompañada, no te preocupes. Ah, bien, perfecto. Sí, tengo un gran equipo acá detrás. Bien, perfecto. Gracias, Mati, nos estamos viendo. Gaby, te mando un beso, un abrazo grande y bueno, y saludo muy grande para toda la audiencia de esta radio. Muchísimas gracias. Abrazo.